Blanca fue una compañera sensacional, una casi hermana de la vida. Es, a pesar de que teníamos diferencias en ciertos pensamientos, de alguna manera pensábamos lo mismo en la profesión, teníamos muchas coincidencias. Y además hubo un relacionamiento siempre muy leal entre los dos.